aún queda pendiente el acceso a muchos otros derechos importantes, como por ejemplo el derecho a un seguro de desempleo, a un seguro por riesgo de trabajo para protegerte de accidentes dentro del ámbito laboral, el derecho a huelga, el derecho de protección contra la xenofobia, el derecho a licencia por enfermedad de un hijo o una hija, a licencia por adopción o la licencia especial para las trabajadoras migrantes que deben desplazarse largas distancias por fallecimiento de cónyuge, hijos, hijas, madre o padre. Como cualquier otro sector de trabajadores y trabajadoras, lo que se puede reclamar y conseguir de manera individual es muy poco frente a los logros de reclamo colectivo. Por la inmediata reglamentación de la Ley Nacional 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Organizate, participá. La sindicalización es un derecho. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte. Nada. Nada que me quiera hacer ceder. Nada. Basta de mentiras sin razón. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin show sin careta, lo que sos sin careta. Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villadomínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, Lanús, Banfield, Gerli. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo anda la gente linda? Otro domingo más. Ahí no te escucho, che, a ver ahora, háblale. No, apuntale el micrófono. A ver, ahí va. Pará, Habla un poquito. ¿Se escucha? Ahí sí, pero tenés que alzar un poquito la voz. Hola. Ay, pará. Qué bárbaro, ¿eh? Es una pelea, bonito. No, domingo, hay que hablarle acá hay que hablarle. A ver, dale. Hola. Ahí sale. ¿Sale o no? Sí. Va, hay que apuntarle, te tiene que... Hay que apuntarle. Te tiene que reconocer el micrófono, es una cosa así media loca, ¿viste? Bueno, ¿cómo andanto? Bien, tranqui, ¿vos? ¿Todo bien? Vamos a bajarte un poco la cortina porque a vos te sigo escuchando bajito. Por ahí soy yo. Bueno, la gente que está ahí escuchándonos a través de Facebook, www.facebook.com/sincareta. No sé si lo dije bien, pero bueno, ya saben. Los amigos ya saben dónde estamos. Les cuento a toda esa gente que quería hacerse amiga de Sin Careta y no podía porque ya éramos 5.000. Hay 9 lugares. Así que si te querés hacer amiga, somos 4.991. ¿Qué pasó? ¿Eliminaste alguna? No, se van solos. Los machistas católicos en algún momento se dan cuenta de lo que era. Sí. ¿Viste? Yo te dije a vos que... ¿Qué me dijiste? Para octubre, noviembre, que se empieza a luchar un poco más específicamente por el aborto legal, ahí siempre pierdo amigos, ¿viste? ¿En serio? Hay 10, 20 que se van, claro, se dan cuenta. Porque hay gente muy despistada. Por ahí siguen un año un Facebook y no saben de qué se trata. Y de repente dice, uy, mirá lo que era esto. Era un programa de radio, era una loca feminista, ¿no? ¡Oh! Sí. ¡Sacrilegio! Y se van. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así, Sin Careta por FM La Mosca 93.5 en su quinta terminando. Sí. Nuestra quinta temporada, así que, porque ya estamos a fin de año, ya hay que armar el arbolito, la mar en coche. Falta. Y no tanto, ¿eh? No, ¿cuándo es? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre, sí. Estamos a 25, va, 25 no, 23, pero yo para esta altura ya estoy en 25, día de la no violencia hacia las mujeres. Falta poco día, 3 días, ¿no? Falta muy poquito, así que, bueno, acá estamos en nuestro... En nuestro lugar de lucha, ¿no? Que es FM La Mosca 93.5, radio que hemos hecho feminista, ya de tanto hinchar los huevos, digamos, los ovarios. Todavía nos falta. Así que, trabajar. Sí, hay que trabajar. Pero bueno, acá estamos, en nuestro puesto de lucha. El domingo pasado te hablé sobre la factura que te iba a traer hoy, pero mira, ¿qué pasó con el panadero? El panadero José y su mujer mandó saludos. Pero factura no, manda saludos. Ahora, ¿no? El domingo que viene. Viene diciendo el domingo que viene hace un montón. Lo que pasa es que se va como agua. Todo. La factura, que la guarde a la mañana. Sino que nos mande lo que tenga, uno de grasa, unos bizcochitos de grasa. Tenés buena idea. Bueno, acá estamos, en otro Sin Careta Más. Ya están acá las compañeras de Las Rojas, una agrupación de mujeres contra el patriarcado, podríamos decir así como rápidamente, pero ellas ya van a explicar un poco más todo su trabajo que están haciendo acá en Zona Sur. Bienvenida a Las Rojas a Zona Sur, porque había por todos lados, menos en Zona Sur, yo venía de Che. Jovencitas empezaron, ¿eh? Jovencitas, bien, como corresponde. Como corresponde. Bueno, hablando del Día de la No Violencia contra las Mujeres, la UNDAP, mi universidad, sí, le dice basta a la violencia de género y el 25 de noviembre a las 18:30 horas en la sede Piñeiro, va a ser la Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría de Bienestar Universitario, realizan una actividad en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La misma consistirá en intervenciones en la proyección de videos relacionados con la temática y un stand informativo. Además va a haber radio abierta, calcos, proyecciones, material informativo. Muy interesante, vamos para allá todos. Así que todos y todas se acercan. La actividad tendrá lugar en la sede Piñeiro el 25 de noviembre a partir de las 18:30 horas. Así que bueno, a mí me invitaron, si puedo me voy a acercar, pero el 25 de noviembre tengo una entrega de certificados del trabajo que estuve haciendo y que es importante también. Así que vamos a ver. Hoy en Sin Careta tenemos Las Rojas, que ya nos metemos con las chicas de Las Rojas. Sí. A las 19 horas vamos a transmitir en vivo el partido. Le vamos a ceder el espacio a la gente de Ecos del Rojo, que va a transmitir Independiente versus Boca directamente de la cancha de Boca. Y a las 21 horas volvemos con Sin Careta y el acústico de Fuera de Ritmo. ¿Cómo están con los partidos? Así que hoy jugaba Racing también, así que están todos a full los futboleros. Y hemos hecho de este Sin Careta algo muy extraño: feminismo, fútbol y rock and roll, podríamos decir. Sí, cosa rara. Muy interesante y muy... Si las hay, gran amplitud de mente acá. Otra actividad que está diciendo acá la gente de la Municipalidad de Avellaneda. Sí. Que podría mandar unos mangos ya que manda la publicidad y la información. Sí, la Día Internacional contra la Violencia de Género. Invitamos a usted a el marco de las actividades por la lucha contra la violencia de género de la Mesa Local Municipalidad contra la Violencia. Acompañarnos y dejar tu mensaje en nuestros afiches. Los esperamos. Radio Móvil Municipal, Folletería Informativa, muestra fotográfica alusiva a la temática, stand informativos y proyecciones. Esto va a ser el martes 25 de noviembre en Plaza Alsina de Avellaneda, de 9 a 15 horas. Buenísimo. Igual las mujeres el 25 movilizan a Plaza de Mayo, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. La movilización está en Plaza de Mayo, pero bueno. Está bien que el municipio haga algo acá. También hubiese estado bueno que ponga un micro para llevar a la gente a Plaza de Mayo. Está bueno esa, ¿eh? Pero esa, bueno, esa idea, vio cómo es. A Cristina no le quieren hacer movilizaciones, me parece, y tiran para atrás y esas cosas. Arrancamos el programa. Te cuento, ayer tocó la Rolinga. ¿Fuiste? Fui, un no show impresionante, de verdad. Dejaron todo, la Rolinga cuando toca es muy una banda muy, muy buena para ir a ver en vivo. Muy relajada, Vani. Veniste muy relajada. ¿Estoy relajada, te parece? Sí. Estoy vengo así, boluda. Pero bueno, si suena relajado, joya. Sí, porque bueno, no es la... Si suena relajado, es completamente careta esto. Porque la verdad que relajada no estoy. Tengo más quilombo que los Pérez García. Bueno, pero... Ni vale la pena, ni los voy a contar. No. Ahora estamos... Ni los voy a contar, catarsis para otro momento. Otro momento. Pero bueno, los domingos estamos acá y hay gente que por ahí los domingos se les hacen densos, largos, sí, tristes. Así que bueno, para todos ellos y ellas que están ahí del otro lado escuchando y acompañando, bienvenidos, bienvenidas. Acá nos hacemos compañía mutuamente, vamos a estar hablando de cosas importantes, profundas, y trataremos de profundizarlas, de hecho, y no quedarnos en la superficie de las temáticas. Che, fui a ver a la Rolinga, le mando un saludo a toda la banda, que la verdad nos recibieron muy bien, buena onda en el Marquí. No nos regalaron ni una birra. No. Tuvimos que pagar todo. Pero la pasamos bien, fuimos con amigos, vino Paola y... creo que se llama Ezequiel. Bueno, Paola y el novio. Lo anulé completamente. El novio de Paola, no tiene nombre. Creo que es Walter. Bueno, no sé. No quiero hacer. Ya nombré dos chabones. Así, ¿con cuánto andás? No, soy yo que no me acuerdo el nombre. La vía Flavia, Sebastián de Vagantes Nocturnos, que andaba por ahí también. Los chicos de la Rolinga. Bueno, saludos para todos. Les voy a hacer escuchar. Lo único que grabé un solo tema, el resto lo agité. ¿Sí? Ya estoy como que no quiero grabar y quiero agitar. Está muy mal. Por ahí cuando me paguen, no agito y grabo todo. Pero sí, mientras sea Donore, viste, uno... Es un derecho tuyo. El emblema de este centro cultural, sí, desde el cual transmitimos en FM La Mosca, es disfrute y luche. Disfrute. Así y que luche. Yo un toque lucho, un toque disfruto. Soy fiel al emblema. Haces un combo. Sí, así que bueno, escúchame, Déjalo Venir en vivo, sonaba ayer de La Rolinga. La Rolinga que nos hizo este tema de Músico Nuestro, que es un lujo tener un tema hecho así. Está grabado y está en el CD, Déjalo Venir, lo podés escuchar, lo podés comprar, lo podés bajar de internet, lo que quieras. Vamos a escuchar a La Rolinga en vivo y venimos y nos metemos bien con Mujeres, Las Rojas, La Lucha y la maldita violencia de género, a la cual le decimos basta desde hace 5 temporadas y lo seguiremos diciendo. Siempre. A veces una se cae porque dice, loco... ¿Hasta cuándo, no? O sea, esto parece que no termina más, y no solo que no termina más, sino que cada vez somos más las víctimas, o a mí me gusta decir más sobrevivientes que víctimas, sí. Sobrevivientes de la violencia de género, somos muchas, y se tiene que terminar, en algún momento se tiene que terminar, y si no, rompemos todo, ¿eh? Sí. Porque a mí se me está acabando la paciencia. Y a las mujeres la vida. Así que hay que decir basta de verdad, no de la boca para afuera ni con una foto en el Facebook. Hay que salir a la calle. Vamos a escuchar a La Rolinga, Déjalo Venir, un poco de rock and roll. Y espero tu comentario, 5433-3607, el número de teléfono para llamar. Salís al aire directamente, Acá no hay telefonista, no hay nada, soy yo sola. Así como te levanto, te saco al aire. Así suena el timbre también. Qué mal sonó eso. Mirá, la sacás de contexto, te levanto y te saco al aire. 5433-3607. Y a través del muro del Facebook también puedes dejarnos tu opinión, que de hecho no es más que bien recibida, es bien esperada. Estamos acá esperando tu opinión. www.lugares, como dijiste vos, para completar. Claro, www.facebook.com/sincareta. Habla, hacete oír, che. Escuchá, así arrancaba anoche el recital de La Rolinga ahí en Villa Crespo. Yeah. la noche nuestra. Bañados en luna, banquero en la espuma. Patinando por ahí, esto es tierra y su pinta dorada. Careta. Buenas noches. Nada que me quede por decirte nada. Bueno, volvimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. La radio de Avellaneda, tu radio, la radio de Piñeiro, che. Ay, con estos lentes horribles de mi vieja que encontré. Las fotos con estos lentes son mortales. Y encima hay gente que me ve y me dice, ay, qué lindos lentes. Digo, por Dios, qué falsa que es la gente, Dios mío. Es horrible. No, estos son de los años, no sé, 70 y pico de mi vieja, que los tenía en un cajón. Rompí los míos y le revisé cualquiera que más o menos vaya con la graduación. Y bueno, encontramos estos. Bueno, estamos con las rojas, chicas. Las vamos a presentar para que la gente sepa quiénes son. A ver. Hola. Buenas. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo soy Paula de Las Rojas, de acá de Zona Sur. Bueno, nosotros vinimos porque nos invitaron. Bueno, ahora es el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Las Rojas somos una organización de género, feminista, socialista, que pelea por los derechos de las mujeres. Nuestra principal bandera viene siendo hace muchos años el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Pero bueno, venimos enfrentando esta situación de violencia que se viene dando en el país, la situación de los femicidios, también peleando contra las redes de trata. Las Rojas tenemos, como decía la compañera Vanina antes también, la idea de bueno, que hay que salir a las calles a luchar, porque justamente somos las mujeres las que vamos a poder conseguir, digamos, justicia y que realmente tengamos los derechos que necesitamos, porque ni del Estado ni de la justicia patriarcal y machista vemos que haya ninguna respuesta, sino con las mujeres que salen a las calles a enfrentar esta situación. Que sí, hay más violencia, hay más femicidios, pero también cada vez hay más mujeres luchando en las calles, y eso es lo que reivindicamos de Las Rojas, que necesitamos para conseguir nuestros derechos, ¿no? Bueno, yo Las Rojas las conozco de todas las marchas habidas y por haber, porque la verdad que, como dice ahí la compañera, y doy fe, están en todas las marchas, en todas las luchas, a veces hasta en luchas que uno de acá se entera mucho después, como fue lo de Rocío, ¿no? Que bueno, la llevaron al Encuentro Nacional de Mujeres a Rocío, hicieron la radio abierta, que estuve ahí presente, la filmé, está ahí en YouTube de Sin Careta para que puedan escuchar, que la verdad que el video que hicimos y la radio abierta en realidad que hicieron las chicas es muy gráfico, porque ahí la compañera de Mar del Plata contó paso por paso cómo fue la lucha, no lo que se vio después en los medios, que fue cuando ya todo estaba resuelto, sino la lucha que tuvieron la agrupación con Rocío, casi solas en Mar del Plata, luchando contra ese poder tan grande que es el patriarcado y los milicos, ¿no? Porque estamos hablando de algo realmente fuerte, político, económico, de todo había ahí en esa lucha para poder salir. Y la verdad que tanto acá en Buenos Aires como afuera siempre están Las Rojas ahí con la gente en las luchas y en donde más se necesita, porque a veces hay agrupaciones que son más cibernéticas, ¿no? Que están en los medios, digo yo, están en el Facebook, pero en la calle no las ves. Y la lucha, yo considero también, soy una completamente convencida que se gana en la calle. Esto de que el Parlamento, que qué sé yo, y nos vienen chamullando, firmando el proyecto de ley, por ejemplo, de la campaña, hay 64 firmas de diputados acá, y cuando hay que tratarlo en el Parlamento no va ninguno, ¿no? Entonces, ¿y dónde están todos esos que firmaron? ¿Para qué firman? Para calmarnos, para que no salgamos, no, esperen que se está hablando adentro y después no se habla ni adentro, ni afuera, ni en ningún lado. Entonces es importante que las mujeres mostremos nuestra presencia en las calles. Así que desde ya, agradecida con Las Rojas, quien les habla, porque de verdad valoro la lucha, las veo, que están ahí en la calle, en los barrios, con la gente, y eso es importante. Bueno, ahí... ¡Hablale al micrófono! Voy a ejercer violencia contra mi compañero. No, violencia no, por favor. No, ahí está, hablale al micrófono. ¿Ahí sí? No las mires, mirá el micrófono. Mirá el micrófono para hablar. Dale. Ahí está. Digo, que quería hacerle una preguntita. ¿Tu nombre? El mío, Paula. Paula. Cuando hablamos de aborto legal. Sí. Entra el tema de educación sexual, ¿no? Sí. ¿Qué pensás, por ejemplo, cuando hay chicas de 17 o 16, chicas, que se embarazan y por miedo, se quedan con el embarazo, no deciden abortar, pero sí se embarazan a temprana edad? Sí, seguramente la consigna completa, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La cuestión es que, como vos decís, existen tantos abortos clandestinos por los cuales mueren muchísimas mujeres en la clandestinidad, pero también existen muchísimos embarazos adolescentes que por ahí no son deseados, pero por la opresión que genera el sistema, la situación de, tienen que ser madres. La cultura, la cuestión de que está criminalizada la situación de la mujer con la cuestión del aborto, muchas veces no se decide libremente esas chicas. Entonces, por eso también exigimos que haya educación sexual laica, científica y feminista, que le enseñe a las mujeres también a poder decir que no solo cómo cuidarse, sino también a respetar su cuerpo, que le enseñe a los hombres, a cómo tratar a las mujeres, a qué derechos tienen y cómo desenvolverse también en la vida social, no solo en una cuestión de la sexualidad también. Claro. Por ejemplo, hoy en día hay una ley que se trabaja este tema, ¿no? Principalmente en las escuelas, donde se tiene que trabajar sí o sí. Y hay escuelas que, por ejemplo, por miedo, por prejuicios, no. Es difícil trabajar, no es que no se trabaje, pero es difícil trabajar. Sí, lo cierto es que existe una ley de educación sexual, pero primero esta ley no es, como dijo Paula, no es una educación sexual científica, laica y feminista. Y lo cierto es que en un montón de escuelas no se aplica. Obviamente en las escuelas religiosas directamente no se aplica, pero hay provincias directamente como Salta que las escuelas del Estado tienen obligatoriamente religión. Catequesis. Claro, tienen religión y educación sexual no van a tener. Depende de cada escuela si lo quiere impartir o no. Y además tenés libros que se mandan desde el ministerio, que es una mamá sola embarazada con un nenito. Entonces, del aborto no se habla, del padre, cómo tiene que tratar a esa mujer, cómo tienen que, las mujeres, esto que decíamos, de más allá de cómo cuidarse, de saber decir que no, de que el hombre también entienda que una mujer puede decir que no. Porque después tenés casos como el de Melina, que lo que nosotros decimos es, fue la piba que dijo que no, que qué pasó, la mataron y la metieron en una bolsa y la tiraron como si fuera basura. Entonces, completamente simbólico eso, ¿no? Qué terrible, ¿no? Yo la verdad, se me pone la piel de gallina, porque yo no sé si la gente entiende la gravedad de esto. Estamos tan... Ya el otro día escuchaba, los noticieros son realities en vez de noticieros, ¿no? Te ponen esa música y lo que hacen de esa manera es naturalizar lo que no debería estar naturalizado, ¿no? Porque ya estamos como reacostumbrados a que por día escuchemos en el noticiero una, dos y hasta tres mujeres asesinadas por femicidios y no pasa nada. Yo miles de veces desde que empecé este programa y empecé a ver cuál era la problemática y la temática de las mujeres decía, ¿qué pasaría si todos los días mataran a una persona de clase media alta por robarle el auto? Yo creo que se para todo, ¿entendés? Enseguida tenés cacerolazo por... Ahora las mujeres no importa, ¿no? Pasamos como así como que, algo habrá hecho. El maldito algo habrá hecho, que para nosotras me parece que está como si recién lo escucharan la gente, ¿no? Como que se haya olvidado de lo que pasó. Es lamentable y muy triste. Yo a veces... Yo todos los días lloro mirando el noticiero. Sí, también, disculpa, hay una cuestión que nosotros venimos viendo por ahí, el tratamiento que hacen los medios, que por ahí no lo identifican claramente como un caso de femicidio, ¿no? No. Bueno, es un loquito que, era violento y que era psicópata y que, se ve la situación como si fuera una situación subjetiva de la sociedad. Aislada de todo, claro, ¿no? Claro, aislada y no una situación social, ¿no? Que no es un caso aislado uno del otro, sino que es una situación social que se vive de violencia hacia las mujeres, donde, como ahora... La cultura y la educación dice que, el cuerpo de la mujer es un objeto, ¿no? Un objeto que puede ser madre o que puede ser un objeto sexual. Así como el Estado no nos garantiza el derecho al aborto para poder decidir sobre nuestro propio cuerpo cuándo queremos ser madres o no, también nos objetiviza en la situación de sexual, somos un objeto sexual, entonces el hombre puede agarrarlo y hacer con él lo que quiera, asesinarlo, y si decís no, golpearlo. Te puede hacer lo que quiera también. Claro, es dueño de tu propio cuerpo, y esa situación en los medios no se clarifica, queda como una cuestión aislada. También la violencia institucional, nosotros venimos viendo cómo muchos casos de violencia son policías o militares o de gendarmería, cómo también hay un encubrimiento de todas las instituciones en esos casos. Tengo en línea a Crisia Portorreal y Juan José Sánchez Gómez, que nos escuchan desde República Dominicana, lugar donde nacieron y lucharon las hermanas Mirabal, que es por quien se conmemora el 25 de noviembre como Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Dice, exacto, la humanidad se ha acostumbrado a la tragedia, se matan 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo dicen como si nada, dice Crisia, ¿no? O sea, no hay una real conciencia de lo que está sucediendo, creo yo, al menos no en la mayoría, lamentablemente. Siguen con otros asuntos en su normalidad, dice Crisia, como si nada hubiese pasado. Bueno, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es Las Rojas? ¿Dónde funcionan Las Rojas? ¿Se puede acercar cualquiera a reunirse con ustedes? ¿No? Vamos a aclararle un poco a la gente de qué hablamos cuando hablamos de Las Rojas. Bueno, Las Rojas es una agrupación de mujeres feministas que pertenece al partido El Nuevo Más, Movimiento al Socialismo, que es un partido socialista. Nosotros entendemos que las mujeres, bueno, en este sistema tenemos aliados, y esos aliados son los trabajadores, que también es una clase explotada. También entendemos que la mujer tiene su pelea específica, ¿no?, contra el patriarcado, pero que va de la mano porque los enemigos son los mismos. Somos una agrupación que entendemos que el responsable, digamos, en este caso, es el gobierno nacional, la justicia patriarcal. Como contabas antes, Vanina, esta situación de, bueno, a veces se pone el foco en el Parlamento, ¿no?, en el Congreso, en los diputados. Nosotros venimos denunciando hace mucho que, bueno, los diputados son un títere más del gobierno, que es el que, en fin, termina tomando las decisiones políticas. Por eso insistimos mucho, bueno, en movilizarnos en las calles, en este caso el 25 a Plaza de Mayo, pero también en todos los casos de violencia intentamos acompañar a las familias y aprovechar esos casos para salir a las calles y para generar una conciencia y organizarnos para luchar por los derechos de las mujeres. Bueno, Las Rojas funciona a nivel nacional, tenemos regionales en distintas provincias. Acá en la provincia de Buenos Aires estamos en Capital, en La Plata, bueno, en Quilmes, en la Universidad Nacional, en la UNCI. Acá estamos en el profesorado de Adrogué, en el CBC de Avellaneda, tenemos un local en Loma de Zamora. Cualquiera que se quiera acercar, tenemos un Facebook que es La Roja Sur, donde pueden consultar por reuniones o actividades. Hablale al micrófono. No. ¿Trabajan para las escuelas también o no? Nosotros tenemos equipos de militancia donde, bueno, participan compañeras secundarias, donde, bueno, tratan de llevar estas problemáticas de género a los colegios, después, bueno, en las universidades, en los espacios también de trabajadoras. O sea, no trabajamos en lugares específicos, sino con todas las mujeres que se quieran organizar, entendiendo que aprovechar, digamos, la estructura en la que estén para organizarse desde ahí, donde sea, sea en un colegio, en la universidad. Para, bueno, tratar de ser cada vez más y lograr revertir esta situación y enfrentar, digamos, este gobierno nacional que nosotros entendemos siendo la misma una presidenta mujer, ¿no? Que en 11 años de gobierno no tenemos el derecho al aborto, sigue habiendo casos de femicidio, sigue habiendo complicidad, impunidad hacia los violentos, hacia los violadores. Entonces entendemos que si las mujeres no salimos a las calles a luchar, es muy difícil conseguir ningún derecho. Entonces, buenísimo. Yo el otro día pensaba con eso, ¿no? De que a veces te dicen... bueno, pero Argentina tiene una presidenta mujer. Y yo decía, bueno, que sea mujer no quiere decir que sea feminista en primera instancia. Hay muchas mujeres muy machistas. Por otro lado, pensaba, sí, tenemos una presidenta mujer. ¿Cuántas intendentas tenemos mujeres? ¿Cuántos gobernadores mujeres tenemos? ¿No? Porque eso marca también. Ahora, la presidencia de Cristina no se puede repetir porque es anticonstitucional, o sea que sí o sí Cristina se va del poder. ¿Y cuántas mujeres nos quedan en cargos políticos importantes? ¿Una intendenta? ¿Cuántos intendentes tenemos? 40 y no sé cuántos intendentes hay en la Argentina. Un montón. Un montón, ninguna mujer. ¿Cuántos gobernadores hay? Ninguna es mujer. Entonces digo, bueno, si vamos a hablar de que hay un cambio realmente... La ley de cupo tendría que estar en los puestos jerárquicos también, ¿no? Que tampoco te garantiza la ley de cupo nada, porque de hecho pueden poner 10 mujeres machistas, ¿no? Eso es una realidad, pero bueno, por lo menos una fuerza. Digo, es una posibilidad de que las 10 una sea feminista, pero es para pensar, ¿no? Bueno, ¿y cuántas intendentes mujeres hay? Ninguna. Sí, acá lo que pasa es que más allá de que Cristina sea mujer o no sea mujer, lo cierto es que es medio terrible tener una presidenta mujer y que estas cosas pasen, pero también tiene que ver con los intereses que defienden, esto que nosotros decimos que los aliados de las mujeres son los trabajadores porque tenemos el mismo enemigo común. Bueno, Cristina defiende ciertos intereses que son capitalistas y que obviamente está con los explotadores y no con los explotados. Entonces, todo esto de que cada vez haya más femicidios, haya más violencia hacia las mujeres, más violaciones, tiene que ver no por una casualidad, sino porque hay un claro interés del gobierno en que eso pase, porque hay leyes como la de violencia, la de trata, que no tienen presupuesto, la plata se pone en otros lugares, entonces esas leyes son inaplicables. Digamos, si el Estado realmente no quiere que exista más la trata de personas deja de existir, porque no puede existir si no hay una alianza entre el proxeneta y el Estado y la policía y todo lo demás. Sí, obviamente. Entonces entendemos que justamente... Hay una voluntad política de que no desaparezca. Claro, hay una voluntad política de que las mujeres sigamos siendo oprimidas, porque es necesario para este sistema que las mujeres no podamos decir esto de que las mujeres no podamos decir sobre nuestro cuerpo a la hora de abortar, quiere decir que no podemos decir sobre nada más, que la mujer en el caso de que se haya que pagarle menos, se le paga menos, porque hay un montón de casos. Sí, no es solo el, cuando hablamos de esta cosa de no legalizar el aborto, que no deja de ser una práctica médica, o sea, hay que entender que hay médicos, como que el obstetra te diga, yo no quiero hacer un Papa Nicolau, yo sí, ¿no? Es una práctica médica que no se legaliza, no se puede hacer en un hospital legalmente, pero sí pagás 10 mil pesos en una clínica privada. Y muchas veces el mismo médico que es objetor de conciencia en el hospital hace abortos clandestinos en su clínica privada. Claro. Entonces ahí te das cuenta que estamos hablando de defender la vida. También. Porque nadie está en contra de la vida de nadie. Ni los pro vida, que de pro vida no tienen mucho. Pero digo, no se trata de la vida o no, del futuro bebé o no es bebé o si es bebé. Se trata de que no podamos definir sobre nuestros cuerpos, decidir sobre yo, mujer, lo que quiero hacer con mi vida. No es solo el aborto lo que se lucha, ¿no? A mí me parece que es muy simbólico porque la maternidad durante toda la historia de la humanidad ha sido la forma de tener ejércitos más grandes, tener más católicos en las iglesias. No somos las que poblamos de alguna manera el mundo, el país y nuestra cultura. Entonces, estamos hablando de mucho más que decidir si una mujer quiere o no ser mamá. Ahí se juegan un montón de cosas más económicas, políticas, sociales, que tiene que ver con esto de que, bueno, no, yo mando sobre tu cuerpo. Y si yo mando sobre tu cuerpo, mando sobre todo. No es solo el cuerpo, ¿no? Y tu maternidad. Es mucho más. Es esto de ser objeto. Porque a una persona no le puedes decir qué hacer con su cuerpo. A un objeto lo manejas como querés. Entonces, yo creo que hablamos, y no hay que perder de vista esto, que uno no habla de gente a favor o en contra del aborto. Estamos hablando de una práctica sanitaria que tiene que ser para todas y todos de la misma manera. No puede ser que si tenés plata no te mueras y si sos pobre te morís. Es lo mismo que, no sé, en un PAP suceda lo mismo. Te vas a hacer un PAP Nicolás y si tenés plata te lo hacen bien y si no te meten cualquier cosa. O sea, no puede ser. Sí, además ahora se está dando una situación, bueno, en Las Rojas venimos denunciando un caso de Jujuy, que hay tres chicas presas por haber abortado con causa de homicidio agravado por el vínculo, Susana, María y Claudia, que nos parece que justamente, o sea, no solo se utiliza para manejar a la mujer como un objeto donde no tiene decisión, sino que también se criminaliza a las mujeres para también meter miedo, ¿no? En una parte, o sea, la mitad de la sociedad sigue oprimida en su casa, siendo ama de casa, madre, y no salga a pelear a las calles, no salga a organizarse, a tener un trabajo como cualquier otra persona, una vida social y ser sujeto también de la sociedad, no una parte aislada que solo se dedica a la reproducción, sino que pueda tomar decisiones en todos los aspectos. Nosotros creemos que el caso de Jujuy marca esta situación, ¿no? De criminalizar a las mujeres, que aparte las tienen en condiciones deplorables, en un lugar que era un ex centro clandestino de la dictadura, donde no le dan de comer, no las dejan salir, ver a los familiares. Entonces, denunciamos esta situación en la cual no solo no conseguimos el derecho al aborto con este gobierno, sino que empezamos a retroceder. Ya tuvimos el caso de Romina Tejerina en Jujuy, ahora tenemos otra vez tres chicas presas por haber abortado. Sí, creo que hay una compañera más en Bariloche también, en la misma situación, presa. La verdad que es increíble, o sea, ya está el 2014, viste, uno no puede creer estar... Cuando uno va para atrás y se pone a ver desde 1975 se está peleando en Argentina por el aborto legal. digo, años y años de lucha, ¿no? Y nadie escucha. Una cosa que marca claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de la liberación de la mujer, y se empieza por el cuerpo. Pero bueno, y sí, dime. Quiero leer algún modelo de mujeres, familia y trabajo social. Dice, hacia la década del 40 comienza a hacerse visible ciertos cambios en las estructuras familiares y de roles de la mujer. La disminución de la natalidad y la participación de la mujer en el mercado de trabajo eran problemas a resolver, tanto para la iglesia como para el Estado. Si bien la participación de las mujeres en el mercado laboral es menor que a principio del siglo, se observaba una presencia muy fuerte en el trabajo asalariado y no informal o eventual, como podría ser en otras épocas. A pesar de las diferencias observables dentro de los distintos sectores de la iglesia, las posiciones ante este problema eran muy homogéneas. Tienen idea única de familia, así la muestran publicaciones religiosas, traen diferente como orden cristianismo. O sea, tiene que ver con todo, ¿no? Con el orden de la religión también. Y sí, el Imperio Romano, que arrancó con toda esta historia, ¿no? Porque a veces uno, cuando habla de la Iglesia Católica y todo, se pierde el de dónde nació, que nace como un ordenamiento político del Imperio Romano para conquistar todo el resto, que después fue conquistado de hecho. Y si vos te pones a ver las conquistas que hicieron acá los españoles, lo hacían a través de la religión, o sea, traían a los curas jesuitas. Sí. De la agrupación que es el Papa Francisco, ¿no? Que era del, sí, ejército. Los jesuitas eran el ejército de la Iglesia Católica, eran, mirá, los más fuertes, los que traían a las tribus y los dejaban ahí para imponer sus religiones. Bueno, y marca, es un ordenamiento político la Iglesia Católica, claro, ni más ni menos, moral y político. Marca muy fuerte esto de lo religioso, ¿no, Vani? Con respecto a lo de épocas anteriores, por ejemplo, la mujer abortaba y era como un pecado, anda a confesarte, era como que, ¿no? Una forma de hacer un mal, digo. No, lo cierto, igualmente, esto de que la iglesia se mete y demás, nosotros obviamente estamos en contra, digamos, el Papa hace política con todo esto. Lo que nosotros vemos es, por ejemplo, en la Edad Media, un nene que hasta que no era bautizado no tenía, o sea, no se lo consideraba que tuviera vida. Entonces, en ese momento sí se podía abortar. En ese momento, un nene recién nacido, si no estaba bautizado, lo podías matar porque eso no era un homicidio. Digamos, cómo la iglesia va cambiando a medida que la medicina avanza y va agarrando cosas, y hoy, bueno, con la reforma del Código Civil, la vida empieza en la concepción. Tiene que ver con algo que es, como decías, totalmente político, no tiene que ver con algo religioso, porque si no, no puede ser que en la Edad Media sí se pudiera abortar, hasta se pudiera matar un nene recién nacido, porque no estaba bautizado y no tenía vida. Entonces, cuando me conviene, uso la ciencia, uso la medicina, y hoy digo que la vida empieza en la concepción, porque esa es mi manera de poder manejar a las mujeres políticamente. Para eso se usa la religión, no para otra cosa. Acá estamos compartiendo el evento de las chicas para la marcha, Día de la No Violencia contra las Mujeres, el martes, este martes a las 5 de la tarde. La marcha va a ser de Congreso a Plaza, claro, de Mayo, o sea, se reúnen en Congreso. En Congreso, sí, es algo que venimos planteando nosotras desde el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año fue en Salta, porque entendemos, como estuvimos hablando, que las cosas se conquistan en las calles, que el aborto se conquista en las calles y que también parar la violencia hacia las mujeres se conquista en las calles. Y que el principal responsable de todo esto es el Gobierno Nacional. Por eso dimos la lucha y construimos un 25 de noviembre que sea Plaza de Mayo, que vayamos a decirle a Cristina que es la responsable de todo lo que está pasando. Y aunque les parezca mentira, había oposición a eso, ¿eh? Yo estuve en el taller de estrategias para el aborto legal, seguro y gratuito, allá en Salta, en el encuentro, y una lucha con las compañeras de la Evita que no querían ir a Plaza de Mayo. Por favor, a ver, si sos amiga de Cristina, llamala por teléfono y decile que dé el aborto legal, le decía yo, ¿viste? Una cosa que era ya graciosa. Sí, además se les empieza, digamos, a complicar el discurso, porque ahora, bueno, el 4 de noviembre, que era lo que movían, como, bueno, se va a discutir en la sesión penal el proyecto de ley para la interrupción del embarazo voluntario, sí, que, bueno, nuevamente, igual que en el 1 de noviembre del 2011, los diputados no dieron quórum, los mismos que firmaron, estos que se dicen feministas, que están a favor del aborto, O sea, se vuelven a reír la cara de las mujeres diciendo, no, mira, no vamos ni siquiera a dar quórum. Entonces, nos parece que el movimiento de mujeres viene dando una experiencia con esa estrategia, la cual nosotros acompañamos también, dando las discusiones que había que dar para conseguir este 25 de noviembre a Plaza de Mayo para exigirle al gobierno todos los derechos que necesitamos. Por ejemplo, nosotros planteamos con la cuestión de violencia de género que es muy necesario que haya un subsidio económico, capacitación para las mujeres golpeadas, porque el gobierno tiene una campaña que es sacarle tarjeta roja de golpeador, pero ¿cómo hace una mujer que no tiene independencia económica, que no puede trabajar, que tiene hijos que mantener para irse de la casa de su golpeador si el Estado no le da ninguna ayuda económica, ningún hogar donde pueda asistir? Entonces nos parece que esa es una reivindicación fundamental para lograr que las mujeres puedan irse de la casa de los violentos. Por ejemplo, también, bueno, en el caso de Rocío Girard, o ahora está la chica Yara, que también fue violada por su padrastro, que era de la bonaerense en San Martín, donde las mujeres, las madres cuentan, cuando se enteran de la situación, se van de las casas sin ninguna ayuda económica también. Más allá de que tenían una denuncia de violación en la casa, no tenía ninguna ayuda ni psicológica ni asistencial para poder irse. Entonces nos parece que esa es una necesidad inmediata hacia las mujeres, una cuestión de capacitación y de ayuda económica. Sí, y además, hablando sin careta, digamos, la posta a posta, esto de las comisarías de la mujer es una cosa que tampoco solucionó absolutamente nada. Va, a ver, bueno, sí, es algo, no, tampoco extremista, porque la verdad que por lo menos es algo. Pero en muchos casos, ir y hacer la denuncia en la comisaría no es eso solo lo que tenés que hacer, porque de ahí te mandan al polo judicial y si vos no lo seguís, queda en la nada. O sea, no es que vos vas, haces la denuncia y automáticamente estás cuidada de que no te pase nada. No hemos tenido casos de femicidios que tenían hasta 24 denuncias previas. O sea, te das cuenta que algo no está bien, porque ya está, se animó, sacó tarjeta roja, pegó el grito, fue a la, hizo todo y... Es que el tema este de sacarle tarjeta roja al violador, al violento, al que te golpea, es algo muy terrible porque está echando la culpa a la mujer, porque si vos no le sacás tarjeta roja, es tu culpa que el tipo te pegue porque vos no te... Te gusta que te peguen, te callás la boca, no hablas. Y lo peor es que hubo un caso muy conocido, fue el de las hermanas Jara, que fueron dos hermanas que le sacaron justamente tarjeta roja al violador, y las dos hermanas terminaron presas durante 2 años... por defenderse de ese violador, y ese tipo quedó libre. Entonces, no solamente es terrible, no, o sea, realmente el gobierno tendría que hacer otra cosa, como darle asistencia económica, como que el tipo esté preso, como que te puedas ir, sino que en el caso que hacen lo que supuestamente el gobierno pide, ellas terminan presas y el tipo queda suelto. O sea, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la sociedad? Ni siquiera sacale tarjeta roja, vos quédate en tu casa y que te peguen porque... no tenés salida. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que las mujeres entiendan, y eso está bueno, cada vez hay más indignación frente a los casos. Cuando fue la absolución de los proxenetas de Marita Verón, que la gente salió instantáneamente a las calles, un montón de cosas cada vez hay, o cualquier aborto no punible que no se cumple, porque hay que decir que existe la ley y el fallo de la corte para que en caso de violación una mujer pueda abortar. Bueno, las mujeres instantáneamente salen, van a los hospitales y exigen que eso se cumpla. Eso es lo que hacemos las rojas, y nos parece que es sumamente importante que las mujeres entiendan que esa es la salida. Digamos, el Estado no nos da una salida, la justicia patriarcal tampoco nos da una salida. Bueno, salgamos nosotras a las calles a arrancarle al gobierno, a arrancarle la justicia esto que queremos. Mira, la justicia absolvió esta semana a un policía de la bonaerense que había violado a su hijastra. Desde los 11 años la violaba. Lara Carmona fue abusada por Carlos Marcelo Cuello, la expareja de su mamá, y el jueves el Tribunal Oral número 3 de San Martín lo exculpó. Sospecho que hay una mano negra detrás de esto, dijo la mamá a los medios. A mediados del 2011, después de un largo tiempo de temor y silencio, Lara Carmona, de 20 años, se animó a contar que su padrastro, un oficial de la policía bonaerense, abusó de ella desde los 11 años hasta los 15. Al tomar conocimiento de lo sucedido, su madre realizó la denuncia en la unidad fiscal número 14 del partido de San Martín, y allí, como un mal presagio de lo que ocurriría más tarde, la persona que la atendió le comentó que conocía al acusado. ¿No? La semana pasada, entre el 3 y el 5 de noviembre, se llevó a cabo el juicio contra Carlos Marcelo Cuello por abuso sexual agravado reiterado en concurso con corrupción de menores, agravada por la preexistencia de la convivencia y la edad de la víctima. Las pruebas eran contundentes. Los testimonios categóricos y coincidentes entre sí. Todo estaba dado para que la justicia dictara un fallo ejemplar, pero el tribunal número 3 de esa misma jurisdicción, y escuchá que te voy a decir el nombre de los jueces, porque estos nombres no los tenemos que olvidar, Aníbal Bellagio, Julián Descalzo y Miguel Ángel Bacalao, decidieron absolver al acusado. Quedó libre este tipo. Y esto, de esto hablamos cuando hablamos de una justicia machista y patriarcal, que el domingo pasado lo hablábamos, y por ahí no quedaba, quedaba ahí, pero ¿de qué estás hablando? De esto. No puede dejar la justicia libre a un tipo que violó a su hijastra durante una vez, o sea, no importa, que no tiene que violarte desde los 11 hasta los 15 para ir preso. Es una indignación terrible. No se puede creer, o sea, ¿qué cabeza de qué juez cabe absolver a un tipo que violó a su hija? Bueno, nosotros en Lomas de Zamora tenemos un caso también de un policía, digamos ahora de la policía comunal, que está intentando instalar también Insaurralde con Scioli. Bueno, también Massa por su lado estaba instalando esto de la policía comunal. Hay un parque en Lomas de Zamora que se llama Finky, que está atrás de la cancha de Temperley, donde un policía comunal en enero violó a una nena de 13 años con retraso madurativo. Nosotras con la familia desde Las Rojas dimos la pelea, fuimos a la municipalidad responsabilizando a la municipalidad porque era un policía de esta municipalidad, la municipalidad Martín Insaurralde. Fuimos con los bombos, estuvimos 2 horas bajo la lluvia y recién después de 2 horas nos atendieron, nos dijeron, el tipo en ese momento estaba preso, pero que no estaba despedido. No lo podían despedir. Y a sus compañeros, que obviamente fueron cómplices, porque el tipo desapareció durante 40 minutos y vieron todo lo que... O sea, digamos, estaban ahí, nadie se preguntó, él no se podía ir solo, hay un montón de irregularidades. Ni siquiera los indagaron a ver qué había pasado. Los cambiaron al Parque de Lomas. Entonces, si vamos a violar, violen allá, pues ya en Finky, digamos, ya pasó, nos íbamos jodiendo. No, aparte de ese caso me contaron algo que es... No sé si más terrible de todo lo que contás, no, porque todo es terrible, pero que también es que no lo podés creer, porque dicen que en un momento el familiares de la nena lo encararon a este policía y el tipo le dijo, perdóname, pensé que era una chica de la calle. Sí, el hermano, en el momento que la chica vuelve a la casa, va el hermano a buscarlo y este policía, Marcelo Fabián Beltrán, le dice, pensé que era una piba de la calle, o sea, diciendo... ¿Qué? Si es una piba de la calle, la puedo... ¿Y cuántas pibas de la calle sin familia que salgan a luchar por ellas deben haber pasado por esto, ¿no? Violadas por este tipo, que nosotros, gracias a la lucha, logramos la extensión de la preventiva, pero él salió el 10 de mayo en libertad y a los 2 días estaba amenazando a una compañera de Las Rojas y a la familia. Salió a amenazarlo. ¿Por qué hace esto? Porque es totalmente impune, porque la justicia del municipio les estaban diciendo, vos te podés violar una piba o 20, que no pasa nada, estás en la calle. O sea, por eso nosotros... Y aparte yo con la policía creo que no es una policía, un policía es toda la institución, así que esto que hoy vemos en un policía seguramente se repite en muchos, ¿no? Esto de que sea normal hacer estas cosas. Sigan, chicas. Yo te quería hablar, Paula, ¿no? ¿Y ella? La Tacha, radio. ¿La Tacha? Ah. Cuando hablabas de la participación de la violencia, ¿no? De género. La participación de las mujeres en la lucha, ¿no? Cuando hablamos de eso, a mí me hace yo te dejo ruido el tema político, partidario. Siempre tiene que estar, o sea, el Estado siempre tiene que participar, no solo en la etapa de elecciones de partidos políticos, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? ¿Cómo...? O sea, el Estado tiene que estar siempre. Sí. No solo cuando hay elecciones. Sí, cuando hay elecciones. Sí, obviamente. O sea, nosotros entendemos que el gobierno nacional es el que tiene los recursos del Estado para poder asistir a las mujeres. Son los que tienen la plata, son los que tienen las decisiones políticas, los que toman las decisiones políticas, por ejemplo, para que el aborto sea legal. Por ejemplo, el gobierno puede responsabilizar, o muchas veces mujeres nos dicen, bueno, pero la iglesia es muy fuerte. Nosotros en ese caso decimos, bueno, el matrimonio igualitario se consiguió justamente porque había un consenso social, porque se luchó para que se consiga el matrimonio igualitario en ese momento, hubo movilizaciones, la iglesia movilizó también, pero movilizamos montones también a las calles para lograr ese derecho. En ese momento la iglesia estaba muy debilitada. El gobierno podría haber dado tranquilamente el derecho al aborto, porque aparte hay un consenso en la sociedad para conseguirlo. Lo que pasa es que, bueno, nos faltan esas decisiones políticas. Nosotros creemos que con la presión, con la exigencia de las mujeres, de la sociedad, podemos conseguirlos, pero vemos que no hay una voluntad política de darlo. O sea, ¿es un Estado podría ser ausente para vos o no? Sí, no solo ausente, sino que criminaliza a las mujeres, o sea, justamente con esto, ¿no? Machista. Bueno, claro, machista y patriarcal. Que chicas, justamente... tenemos que ir cerrando. Sí. Les pido disculpas, las invito a volver otro domingo que no juegue Independiente. Copemos la Plaza de Mayo, marchá junto a las rojas, contra la violencia hacia las mujeres, basta de violencia contra las mujeres, destitución de jueces, fiscales y funcionarios que amparan violentos, violadores y femicidas, aborto legal en el hospital, desmantelamiento de las redes de trata por trabajo genuino y capacitación para la independencia económica de las mujeres. Este 25 de noviembre, 17 horas, desde Congreso a Plaza de Mayo. Si vos no tenés partido político, si no sos de ninguna agrupación, pero querés estar ahí porque sentís que todas tenemos que estar ahí, ojalá lo estés sintiendo en este momento, te esperamos ahí, buscar las banderas de las rojas, que las chicas te van a aceptar, te van a acompañar y además tienen canciones impresionantes, te va a copar la lucha y si marchás una vez no dejás de marchar nunca más, porque la verdad que es así. ¿O no? Sí, sí. Ahí les dejamos también en el Facebook de Sin Careta, el Facebook de las chicas, para que se sumen, para que le den me gusta a la página. Las Rojas Sur es la página de las chicas, así que sumate, estate atenta a todo lo que van contando, que además te vas a enterar de cosas que no te lo cuenta ningún medio y que pasan acá en el barrio. Como lo que te enteraste recién de este policía en la Plaza de Lomas. Chicas, ¿quedó algo por decir? No, por ahí las quería invitar, falta un tiempito más, pero el 6 de diciembre, el nuevo MAS y Las Rojas vamos a estar haciendo un acto en Callao y Corrientes a las 16 horas, donde va a hablar nuestra compañera Manuela Castañeira, que fue candidata en la ciudad de Buenos Aires, justamente levantando la consigna por el derecho al aborto. Así que bueno, los invitamos también a participar de ese acto, donde va a hablar la compañera y vamos a tomar también estas cuestiones de género y hacer un balance un poco del año y cómo seguimos esta lucha, que tenemos una fecha importante el 25 de noviembre, pero que necesitamos seguir sumando mujeres para poder continuar con la pelea por nuestros derechos. Sí, la lucha no es solo los 25 de noviembre, son todos los días, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. Chicas, las comprometo a volver a Sin Careta. Sí, van, chicas, ¿eh? Todos los domingos, si quieren, pueden estar acá. Van a ser más que bienvenidas. Los dejamos con Ecos del Rojo, Independiente Boca, para los futboleros y las futboleras, que las hay también. Y nos vamos escuchando cómo cantaban las rojas en el Encuentro Nacional de Mujeres. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Se sentará este gobierno, que ampara abusadores, defiende a los violentos, que los violadores tengan miedo, porque a Girán ya lo metimos preso. Seguimos en la calle. Los cómplices también son responsables. Mira cómo se plantan las mujeres. Así como Rocío, lucha por lo que quiere. Vamos a enfrentar a este gobierno que ampara a abusadores, defiende a los violentos, que los violadores tengan miedo, porque a Girán ya lo metimos preso. Seguimos en la calle. Sin Careta. Los cómplices también son responsables. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93. Primero vamos a terminar la recorrida. Antes decimos que acaba de finalizar el partido de RC.